tema de las desaladoras está asociada a, está asociado a la posibilidad de vender agua desalada a Estados Unidos, Arizona. Tenemos la ventaja de que estamos a 100 kilómetros de la frontera y ellos necesitan agua. Y si llegamos a un acuerdo en el que este es un planteamiento del SILA, de la Comisión Internacional de Límites y Aguas, que se acaba de reunir en Las Vegas, Nevada, precisamente hace un par de semanas, y hace tiempo recomendó que el Estado analizara la conveniencia de desalar agua para venderla a Estados Unidos. Obviamente, el Estado no va a hacer ninguna inversión. Simple y sencillamente puede ser promotor de esa iniciativa o puede ser anuente frente a esa iniciativa. Yo que pongo como condición que nos ayuden a resolver el problema de agua de Quino, de Miguel Alemán, de Hermosillo, Benjamín Gil y Nogales. Bueno, por supuesto, Puerto Peñasco, Sonoita y Caborca. Y si hay anuencia de nuestra contraparte, yo estaré anuente a sumar mi esfuerzo para materializar el proyecto. Y mi preocupación, sin que en este momento sea un planteamiento técnico, ¿y qué se hace con los desechos, el agua salada o la sal que se regresaría al mar? Ya hay tecnología de varios países, europea, israelí, que reducen de manera muy, muy importante, de manera suficiente, el impacto ambiental. Pero yo les planteaba, ¿y por qué no una fábrica de sal? ¿Por qué no una salina? De tal manera que hoy que la sal de mar tiene un mercado muy importante y es de las más caras porque ya se considera de alto gourmet, de nivel gourmet, bueno, pues aprovechémosla y generemos ingresos adicionales. En eso estamos.